ese momento yo no vivía en Villa Yardino, y comenzó a través de algunas instituciones y personas de la localidad, puntualmente la escuela secundaria de la localidad, Juan Amicono Yardino, los bomberos voluntarios, y un técnico, un ingeniero agrónomo que en su momento se había recibido y había hecho alguna experiencia con la lombricultura. Y creo que fundamentalmente apareció la necesidad de hacerlo a raíz de que el basural de cielo abierto está muy cerca de del casco urbano. Esto fue, creo que, los elementos disparadores. Uh-huh. Y surgió así la posibilidad de hacer una primera experiencia. Yo no te puedo decir que fue la primera en el país, pero debe ser una de las primeras, donde se instaló el concepto de separación en origen. Y puntualmente en la localidad se propuso separar la materia orgánica, en la cual se hizo una experiencia piloto en dos calles de la localidad, donde los vecinos voluntariamente se prestaban a hacer un primer intento, y eso dio resultado. Y eso llevó después a que en su momento era la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, donde había un técnico trabajando ahí, de agrandar esa primera experiencia y llevarlo a dos barrios y después a toda la localidad. Esos fueron los inicios, pero bien vale aclarar que el inicio fue con la materia orgánica, digamos, donde se proponía que los vecinos separen la materia orgánica y después se compostara en una planta, digamos. Bueno, hubo después subsidios del extranjero para hacer esa primera experiencia, y eso dio lugar que después la municipalidad, en un lugar propio, arme una planta, digamos, que es la referencia que vos hacías a partir de la década del nuevo siglo, del 2000 en adelante, digamos, uh-huh. ¿No? Es muy interesante ver que comenzó con esto de los orgánicos, porque es lo más pareciera, por lo menos en las gestiones que hemos podido ir explorando, lo último en lo que se piensa. Es decir, primero se ve cómo se... Sí, por eso hago hincapié, primero porque es el inicio, y después porque en términos generales en nuestro país la tendencia es otra, de empezar con los inorgánicos. Uh-huh. Esto tiene sus razones y sus motivos también, ¿no? Digamos, es el elemento que más volumen tiene. Bueno, tiene algunas características, se puede lograr vender con facilidad, depende de las épocas, digamos, no siempre fue así, pero sí. Hay épocas en que esto es más factible. Mm. Pero en realidad, técnicamente, el elemento complejo es la materia orgánica. ¿Por qué es la materia orgánica? Porque es el elemento dinámico, es el elemento que tiene una transformación continua, que tiene olor, que es un vector para otros elementos que acomplejan los residuos. Sí. En realidad la materia orgánica es el elemento más complejo, y aparte es el elemento complejo para almacenar también. Entonces, sí. Tanto sea en el domicilio, sea en el transporte, o sea en su disposición final, es el elemento más complejo. Y además es el mayoritario, más del 50% en todas las localidades, por lo menos. Claro, cuando nosotros comenzamos en su momento estaba en el orden del 80% prácticamente, te estoy hablando el momento de hiperinflación en la década, finales de la década del 80. Claro, por menos consumo de productos elaborados. Sí. Después, cuando mejoró la situación, apareció la globalización. Bueno, aparecieron muchos elementos que hizo que aumentara, el inorgánico. Pero igual sigo sosteniendo que es más del 50%. Algunos hablan en el país del 50, del 48, el 53. En nuestra zona sigue siendo un elemento de más del 50%. Mm. Y, por supuesto, es el elemento complejo. Para para acumular, para trasladar, bueno, sigue siendo un elemento complejo. De todos modos, te aclaro que a partir de todos estos años aparecieron nuevos conceptos que creo que son importantes, que es el compostaje domiciliario, que es un elemento creo que muy importante para trabajar en la comunidad. Sí, tiene un agravante el orgánico, para que podamos entender todos, que también incluye los desechos de poda, que es lo que terminó, en este caso y en muchos casos de los basurales a cielo abierto, provocando la llama alta, la llama que se desborda y que termina, generando grandes incendios, ¿no? Sí, mira, con respecto al tema de la problemática de los basurales con el con los incendios, yo atribuyo al tema de los residuos, llamamos residuos verdes, digamos, todo lo que es poda, ¿no? Claro. Por más que durante muchos meses del año no es verde, sino es celulosa. Sí. Creo que en nuestra zona, en las zonas semidesérticas, tanto sea Córdoba, San Luis o las zonas más desérticas, el tema de la poda es el elemento que diría casi el 80-90% del factor que genera los incendios. ¿Por qué? Yo te hablo del valle, por lo menos lo que yo más conozco. Generalmente los residuos verdes van al basural cuando no hay planta, y en el basural se mezclan con los inorgánicos y con los orgánicos del domicilio, de la cocina. Y esto genera una enorme cantidad de volumen, y generalmente los predios, los basurales a cielo abierto, no son predios municipales, son predios prestados, tomados, tienen distintas características, y los que de alguna forma gestionan o están en el territorio de esos lugares tienen la problemática de los enormes volúmenes que generan los verdes, y con la dificultad agravada de que tirándolos en forma suelta, digamos, no se produce una descomposición, sino que se empieza a almacenar, empiezan a generar enormes cantidades de superficie con residuos verdes mezclados con inorgánico, y la forma de reducirlo rápido es a través del fuego. Sí. Entonces, generalmente, no digo que sean los municipios que lo hacen, pero los que trabajan o de alguna forma lo ven como una solución rápida para reducir, y bueno, esto genera que se disparen los fuegos y generan las enormes situaciones catastróficas de incendios de gran escala que vemos en nuestras localidades, ¿no? Uh-huh. Esta iniciativa de comenzar con el orgánico en su momento, con el compostaje, ¿vos lo analizás como un paso positivo? Digo, teniendo en cuenta, obviamente, que estamos charlando en una situación en que Capilla del Monte vuelve a reflexionar sobre esto, estamos conversando en esta nota para poder también tomar elementos en este proceso que se viene. Aquí todavía no se ha comenzado a hablar del orgánico, y vos lo tomás como una experiencia positiva haber comenzado desde ahí. Sí, yo creo que creo que es fundamental haber empezado de ahí, porque aparte lo dimensionás. Si no trabajás con él, no podés dimensionarlo. Nosotros comenzamos con el compostaje domiciliario y después incorporamos el residuo verde, porque justamente se vio que la problemática que generaba en el basural, estoy hablando de la década del 80, ¿no? La problemática que generaba en el basural, los enormes volúmenes de residuo verde. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, en Riardino no había pala mecánica. Había una pequeña palita de un tractor, y esa lo que hacía a lo sumo era empujar un poquito para despejar los caminos para que entrara el camión de la basura. Esto ya se ha modificado, hoy en día hay palas mecánicas de muchísimo escala, digamos, y esto dejó de ser un problema de la herramienta para trabajar con el compostaje de los residuos verdes. Uh-huh. De todos modos, aparecieron también otros tipos de herramientas como las chipeadoras. Claro. Entonces, hoy en día disponemos de herramientas con relativamente facilidad, y la gestión de este tipo de residuos no debería ser tan compleja. Yo creo que es fundamental, esto lo hemos charlado en la época que yo estaba a cargo en la Municipalidad de Jardino de la gestión de residuos, lo hemos charlado con los técnicos de la provincia, y yo planteaba en las reuniones de que, bueno, el tema de los residuos verdes para mí es el gran disparador de los incendios, y por qué no la provincia asistía con chipeadoras. Esto en su momento se habló que sí, yo no sé si en la práctica esto después se efectuó, pero digamos, creo que es una condición muy importante el trabajar con los residuos verdes, y en realidad no es un elemento demasiado complejo, requiere máquinas, agua y una gestión para trabajar con esto, y además creo que en nuestra zona quedó demostrado un poquito como lo hacíamos en Jardino, usábamos el sustrato del residuo verde, no del residuo de la cocina, sino del residuo verde, para sostener la actividad del vivero municipal. Uh-huh. Ahí metiste otro ingrediente que es importante, por lo menos en la respuesta de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, que uno entiende que son los primeros que tienen un vínculo, primero porque son responsables civil, legal, penalmente y políticamente de los basurales a cielo abierto, más allá de la responsabilidad que tiene la provincia. Pero el principal argumento es, miren, la provincia no ha hecho nada, la provincia prometió los vertederos en su momento en Pampa de Olán, en Cruz del Eje, bueno, nunca se terminó de resolver y eso hizo que de alguna manera se relajaran los municipios. ¿Hay alternativas? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que sí. Primero que existe una responsabilidad de parte de cada municipio. Y existen, cuando nosotros comenzamos no había nada. Hoy en día existen muchas herramientas, nada más que requiere decisiones y que la población de una localidad lo apoye. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, cada gestión municipal mira esto con atención, lo que el vecino plantea como necesidad. Evidentemente el vecino va a ver las necesidades propias de su frente, de su casa. Esto es lógico, ¿no? Entonces, que el vecino pueda mirar, extender esa mirada hacia el basural de la localidad es mucho más difícil. Nosotros inclusive hemos llegado en las campañas a hacer excursiones al basural con los chicos de las escuelas para que ellos puedan identificar con facilidad cuál era el problema, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hoy existen estas posibilidades, la población tiene que acompañar con su ok, digamos, por así decirlo, y creo que comenzar con una gestión, que en el caso de Capilla yo sé que lo están haciendo hace años ya, sí. Porque los conozco los técnicos que en su momento trabajaban, no sé si siguen trabajando, y había, me pareció en su momento, una gestión muy seria con respecto, pero básicamente sobre el reciclado del inorgánico. Y sé que el basural de Capilla es un problema serio, pero creo que la posibilidad de abordarlo esto de con una gestión más amplia, no incorporar aparte del inorgánico de la localidad, los orgánicos y fundamentalmente los orgánicos de los residuos verdes. Bien, bueno, esto es uno de los temas a resolver, uno de los grandes desafíos, ver cómo, sobre todo en localidades serranas, en localidades donde tenemos una parte de la población importante, en zona suburbana o subrural, y tiene la posibilidad del compostaje domiciliario, algo que por ahí en otros lugares se hace mucho más difícil. El acceso al financiamiento, en algún momento vos mencionabas, se tuvo acceso al financiamiento internacional, Jardino lo tuvo, creo que ya no lo está teniendo por estos días, pero otras localidades también, nosotros hemos visto que existe, por lo menos para estas maquinarias, algunas máquinas, algunos elementos técnicos básicos, imprescindibles. ¿Estás al tanto todavía? ¿Existe esa posibilidad? Mira, desconozco totalmente. Yo hace 3 años que no estoy en la gestión, así que tampoco estoy trabajando en el tema, digamos. Entonces estoy en otro tema totalmente distinto. Entonces desconozco. Pero hay gestiones municipales. Yo estoy un poco vinculado a la gestión de Cosquín, a raíz de que, bueno, tengo una relación con el encargado del área. Sé que ellos, por ejemplo, ahora están en vínculo con la provincia. Sé que, por ejemplo, me comentaron que tienen su chipeadora nueva, hace 15 días creo que la tienen, y van a empezar con un programa muy interesante. Yo creo que lo que se inició hace 20 años o 30 años ha dejado sus secuelas en el valle. Aparte hay un montón de personas en el valle que tienen inquietudes sobre la temática ambiental y apoyan y adhieren, así que yo creo que la semilla está en la zona. Faltaría dar pasos más concretos en relación a los basurales, que en sí hay que también destacarlo, no se resuelven mágicamente los basurales abandonados siguen siendo un problema ambiental serio, me parece. Se produce un lixiviado importante con la lluvia porque realmente están mal ubicados. Entonces creo que es muy importante que a nivel regional, en su momento la comunidad regional también estaba en el tema, desconozco cómo está ahora, pero creo que están dadas las condiciones para trabajar con eso. Bien, Walter, te agradecemos muchísimo. A lo mejor tengas alguna última expresión para aportar en este proceso de que se está viviendo, que seguramente algo estarás al tanto, bueno, que a partir de este incendio movilizó nuevamente a la sociedad, a la municipalidad también, para hacer una recolección diferenciada. ¿Tenés algún otro aporte? Sí, a ver, básicamente me parece que es sañar el tema de dónde están los basurales, que suele ser muy complejo, quienes son los dueños de las tierras. Creo que abordar esta temática es importante. Lo demás es trabajar con los residuos verdes, creo que es fundamental para evitar el tema de la de los incendios. Creo que sería el próximo paso. Y después que la solución con respecto a la temática de los residuos, está claro que es una solución integral. Y que los pasos son pasos. Llegar de la nada a la basura cero es imposible. Yo creo que son los pasos que hay que dar, y que uno desearía que estos pasos sean lo más cortos posibles, pero generalmente son años. Sí. Walter, te agradecemos muchísimo y nos comprometemos a volver a conversar a medida que avance también este proceso para seguir haciendo aportes, por lo menos desde este lugar, desde lo periodístico, seguramente se puede colaborar. Así que te agradecemos muchísimo. No, por favor, un gusto es mío y que pasen un buen día todos. Claro, hasta luego. Ahí estaba Walter Raquel, como te contábamos, es técnico en gestión de residuos domiciliarios y compostaje. Nos contaba un poco de los primeros pasos y el avance en Villa Yardino y en nuestro valle alrededor de la basura.